El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los abracen, los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, en este domingo la Iglesia presenta este pasaje de la Escritura sobre las bienaventuranzas y el llamado los cuatro ayes. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¡Ay! Se llama ayes. Son exclamaciones que hace Jesús, ¿eh? ¡Ay de ustedes los que se hartan ahora! ¡Ay de ustedes los que ríen ahora! Etcétera. Bien, hay dos montes que sirven de referencia en la vida de Cristo, dos montes, uno primero, otro segundo, y que también es como un primer y segundo acto. Es el monte de las bienaventuranzas y el monte Calvario, dos montes. Ahí se desarrolla todo. Si nosotros nos quedamos con un solo monte, el de las bienaventuranzas no sirve para nada. Si nos quedamos solo con el monte del Calvario, tampoco. Sufrimiento solo no tiene sentido. Bienaventuranzas solas, sin la crucifixión, sin la persecución, sin el sufrimiento, sin el dolor, no tiene sentido. Es como querer amar sin dolor y sin morir a sí mismo. Es imposible amar si uno no se priva de algo, si uno no muere. El amor es el fruto de una muerte. Y cada vez que haces un acto de amor, es el fruto de una muerte. Cuando tú quieres vivir, destruyes y matas el amor. Alguien tiene que morir. O mueres tú, o muere el amor que tú puedes tener. Es incompatible la vida de los dos. Cuando el hombre quiere hacer un acto de amor, debe morir a sí mismo. Y aquí tenemos estos dos montes en la vida de Jesús. El que subió al primero, el de las bienaventuranzas, para predicar las bienaventuranzas, debe necesariamente subir al segundo, al Calvario, para poner en práctica lo que había predicado. Jesús lo va a hacer. Las personas poco reflexivas suelen decir que el Sermón del Monte constituye la esencia del cristianismo. Sería así, pero unido al Monte Calvario. Pero que alguien intente practicar esas bienaventuranzas en su propia vida y verá cómo se acarrea la ira del mundo. Nadie va a ser bienaventurado cuando lo quiera practicar si solo piensa que esas bienaventuranzas se refieren a este mundo y sin el Monte Calvario. El Sermón del Monte no puede ser separado de la crucifixión, de la misma manera que el día no puede ser separado de la noche. El día en que nuestro Señor enseñó las bienaventuranzas, firmó su propia sentencia de muerte. El sonido de los clavos y los martillos penetrando a través de carne humana era el eco que bajaba de la ladera de la montaña donde había estado enseñando a los hombres el camino de la felicidad y la bienaventuranza. Todo se mezcla. En la vida es así. Bienaventurados, pero con la cruz a cuestas. Todo el mundo quiere ser feliz, pero el camino que él enseña era totalmente opuesto a los caminos del mundo. Un camino para crearse enemigos y hacer que la gente se convierta en adversaria de uno es desafiar el espíritu del mundo. Trata de oponerte al mundo y te crucificarán. Cualquiera que desafíe las máximas del mundo, como por ejemplo, solo se vive una vez, hay que aprovecharla al máximo. Yo lo voy a hacer, total nadie se va a enterar. Conviene disfrutar en esta vida, sexo, droga, alcohol, hay que aprovechar el tiempo. En las bienaventuranzas, nuestro divino Señor toma aquellas ocho palabras del mundo que son como reclamos. ¿Cuáles son las ocho palabras del mundo que son como un reclamo? Seguridad, pero seguridad humana. Naciones Unidas. Venganza, risa, popularidad, compensación, sexo desenfrenado, poder armado y comodidad o confort. A los que dicen no puedes ser feliz a menos que seas rico, Jesús le va a decir: bienaventurados los pobres de espíritu. A los que dicen no dejéis que se salga con la suya, él les dice: bienaventurados los mansos. A los que dicen ríe y el mundo reirá contigo, él les dice: bienaventurados los que lloran. A los que dicen sí, la naturaleza te ha dado instintos sexuales, debes darle libre expresión. De lo contrario, serías un ser frustrado. Él le dice: bienaventurados los limpios de corazón. A los que dicen procura ser popular y conocido, él les dice: bienaventurados vosotros si os injurian, si os persiguen y hablan toda clase de mal contra ustedes. A los que dicen, no dejes que te traten así, hazte respetar. Él le dice: bienaventurados los mansos. Son las falsas bienaventuranzas, y de las falsas bienaventuranzas que hacen depender la felicidad de la expresión de sí mismo, de la licencia de pasarla bien, de comer, de beber, de divertirse, para morir mañana, y de todas ellas, él las ignora, porque tales cosas traen desórdenes mentales, desgracia, falsas esperanzas, temores y ansiedades. Aquellos que quieren escapar al impacto de la bienaventuranza dicen que nuestro divino Salvador fue una criatura de ese tiempo y él no sabía mucho de este tiempo. No es de nuestro tiempo, entonces no es exactamente así. Estamos en otros tiempos, no estamos en tiempo de Jesús. Es cierto que Jesús no fue una criatura de su tiempo, ni de ningún tiempo. Nosotros sí somos criaturas del tiempo. Mahoma pertenecía a su tiempo, y de ahí que dijera que un hombre podía tener concubinas, además de 4 esposas legales al mismo tiempo. Mahoma pertenece también a nuestro tiempo, porque hay personas modernas que dicen que un hombre puede tener muchas esposas mientras no se entere la suya. Pero nuestro Señor no pertenecía a su tiempo, ni tampoco al nuestro. Casarse con una época es quedar viudo en la siguiente época, porque no se adapta a ninguna época. Él constituye Cristo, el modelo inmutable para los hombres de todas las épocas. Nunca usó una expresión que dependiera del orden social en el que él vivía. Nunca. Siempre habló para todos los tiempos. Su evangelio no resultaba entonces maíz fácil. Lo recuerdan sus propias palabras. En verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una i, ni una tilde de la i pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Será tan pobre Jesús que durante su vida no tendrá dónde reclinar la cabeza? Vendrá día en que morirá sin poseer ningún valor económico. En su última hora será tan pobre que incluso un extraño tendrá que ofrecerle su sepulcro y alguien tapar su desnudez, de la misma manera que tuvo que nacer en un extraño establo. Menos mal que vino Jesús al mundo, menos mal, tenemos que dejar que venga, pero nos van a perseguir porque él predica cosas contrarias. Dejémosle que venga al mundo. De los que proclaman el evangelio de los fuertes, que predican el odio a nuestros enemigos y condenan las virtudes cristianas como virtudes blandas o anticuadas, como la castidad. Y Jesús le dice: bienaventurados los mansos. Y un día, a Jesús, por haber dicho eso, un día sentirá sobre sus espaldas los azotes de los crueles verdugos. Será pegado en la mejilla por el puño de un encarnizador durante uno de sus procesos. Verá cómo unos hombres emplean un martillo para clavarle en una cruz, por haber dicho eso, para probar la paciencia de aquel que soporta lo peor que el mal puede ofrecerle, hasta escupir sobre su rostro. Dejemos que Él venga al mundo, porque lo necesitamos. El mundo que ridiculiza la idea de pecado, se ríe, se burla, considera la reparación por el delito pasado como un complejo de culpa. Y dejémosle que predique a ese mundo y le diga: bienaventurados los que lloran. Hay que llorar los pecados, propios y ajenos. Bienaventurados los que lloran sus pecados. Por haber dicho eso, recibirá burlas, como si se tratara de un loco. Tomarán su cuerpo y lo azotarán hasta que puedan contarse sus huesos. Le coronarán de espinas hasta que empiece a llorar. No lágrimas saladas, sino gotas de sangre en Getsemaní. Mientras ellos se ríen de la debilidad de aquel que no quiere bajar de la cruz. Dejemos que venga a este mundo que niega la verdad absoluta, todo relativo. al mundo que dice que el bien y el mal son solo cuestiones de puntos de vista, que hemos de ser de mente amplia y aprobarlo todo, todo, homosexualidad, todo lo que venga, todo. Dejemos que venga Jesús y diga: bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, de justicia y de verdad. Por decir eso, con su amplitud de mente permitirán que la turba elija entre él y Barrabás. Le crucificarán con unos ladrones y procurarán hacer creer al mundo que Dios no es diferente de uno y del otro. Todo es lo mismo. Dejemos que venga a este mundo que dice que todo lo que se opone a uno es nada, que solo el yo es lo importante, que la voluntad nuestra es lo más importante, hacer lo que queremos, el yo personal, y que diga: bienaventurados los misericordiosos. Pero cuando Jesús diga eso, él mismo va a descubrir que no recibe misericordia. Van a abrir 5 ríos de sangre de su cuerpo, pondrán vinagre y hiel en su boca sedienta, e incluso después de muerto serán tan despiadados que van a atravesar su corazón con una lanza, sin piedad y sin misericordia para con él. Dejemos que venga al mundo en el que se trata de interpretar al ser humano en términos sexuales, que considera la pureza como frigidez, la castidad como sexo frustrado, la continencia como anormalidad, la unión de hombre y mujer hasta la muerte como algo insoportable. Un mundo que dice que un matrimonio solo dura lo que duran las glándulas, que uno puede desunir lo que Dios ha unido cuando se le ocurra, y que Jesús nos diga: bienaventurados los puros. Pero por decir eso, lo colgarán en una cruz, lo van a desnudar delante de todos para burlarse, convertido en espectáculo para hombres y mujeres y para los ángeles también. Y los demonios que se burlan en el infierno. Dejémosle que venga al mundo que cree que uno debe recurrir a toda suerte de doblez y acomodarse a la circunstancia, conquistar el mundo, llevarse palomas de paz con los buches cargados de bombas y misiles. Y dejémosle que diga: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que desarraigan el pecado para que pueda haber verdadera paz. Pero por decir eso, se verá rodeado de hombres comprometidos en las más aberrantes guerras, una guerra contra el Hijo de Dios, ejerciendo la violencia mediante el cetro y la madera, los clavos y la hiel, y luego colocando un centinela sobre su tumba para que aquel que perdió la batalla no pueda ver el día. Por último, dejemos que venga Cristo a un mundo que cree que nuestra vida debe estar dedicada a adular a las personas, a influir en ellas para alcanzar provecho y popularidad. Dejémosle que Jesús diga: bienaventurado cuando os odien, persigan, injurien. Pero por decir esto, se encontrará sin amigos en el mundo. El Verbo de Dios quedará sin nadie. Proscrito en la montaña, con multitudes que claman por su nombre y su carne colgada de su cuerpo como jirones de púrpura. Este es nuestro Señor, y esto le cuesta a Él, las bienaventuranzas. Estas son las bienaventuranzas, tan bonitas, qué lindo al oído, qué lindo que suena, y nadie las practica. O qué linda, todos hablamos de la bienaventuranza, hermoso, nos imaginamos ese montecito, el solcito de la mañana, la hierba donde están todos sentados, bienaventurados, qué hermoso. Pero si no está el Calvario, si no está la montaña a donde terminó Jesús para unir las dos cosas, esto es una mentira. Entonces, ¿cuál es nuestro Calvario? ¿Cuál es el Calvario al cual tenemos que subir? Tenemos que llevar la cruz y subir a un Calvario, ¿verdad? es morir a nosotros mismos. El Calvario está dentro de nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder vivir de esas bienaventuranzas. Eso es lo que creo que debemos saber. María Santísima, que lo conocía perfectamente, que no puede haber una cosa sin la otra, es la que estuvo al pie de la cruz, al pie de pie, dice la Sagrada Escritura. Ella estuvo de pie, stabat mater. Stabat significa que está, pero de pie, permaneciendo firme. Eso es stabat mater. Dolorosa, justa crucem, lacrimosa junto a la cruz, lagrimeando, pero de pie. Claro, llora, pero de pie. Sin caerse, sin desmayarse, sin hacer espectáculo público, sin llamar la atención. De pie, llorando, como una madre entregada. Y viviendo la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Pidamos a ella que nos enseñe a vivir cristianamente y que todo lo que sea fácil, todo lo que sea flan, todo lo que se mueva así, que no tiene consistencia, lo aprendamos a dejar de lado y abrazar la cruz, lo estable, lo firme, la roca que es Jesús. Que así sea.